Hey, tss. Ostiraletan, zita bat duzu, arratzaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. That's the sound of the police! Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika. Musika mordoa. Ez utz egin, Crashen itzaingo zaitu. Zintzilik erratian, horiretako irrati libre bakarra. Crash! Arratsaldeon guztioi, con ganas de escuchar este programa de nuevo. Se te ha hecho largo desde la última emisión en directo, pues no te preocupes, porque hoy toca, así que con esta puntualidad que nos característica, que nos caracteriza, perdón, aquí comienza. ¡Crash! Para quienes no nos conozcáis, que sepáis que cada dos viernes a partir de las 7 de la tarde, desde aquí, desde la FM 100 de Zintzilik Irratia, tenéis una cita con Crash, este espacio contracultural de Zintzilik Irratia. Y para el resto, pues nos puedes seguir a través de zintzilik.net, vía online o a través del podcast. Arrancamos este cuarto programa. Para empezar la primera parte, como ya viene siendo habitual, recurriremos a diversas noticias de estas últimas semanas para poderlas compaginar con música de protesta y rabia, una selección de canciones con mucho mensaje, o sea que estar atentas y atentos. En el Ecuador del programa, la entrevista. Hoy escucharemos la mantenida con las miembros de Ikatza Liburugunea, librería alternativa de Hernani, que se acercaron a los estudios de Zintzilik Irratia para tener una amena charla para el programa sobre el funcionamiento, lo que ofrecen y lo que podéis encontrar en Ikatza Liburugunea. ¡Hey! Y para ir acabando el programa, algo también que nos gusta mucho, reseñas culturales o musicales que nos hayan podido llegar estas dos semanas y alguna cita con la agenda local para esta semana, con la correspondiente banda sonora. Y como ya no te vamos a adelantar más del programa, si te apetece escucharnos en esta hora, comenzamos después de la sintonía. ¡Crash! Thank you. ¿Os acordáis de la foto que muestra a un joven opositor parado en medio de una avenida deteniendo una columna de tanques? El pasado 4 de junio se cumplían ya 13 años de la masacre de Tiananmen en la llamada República Popular de China. Unas protestas por medio de manifestaciones entre el 15 de abril y el 4 de junio de 1989 acabaron con la represión por parte del Ejército Popular de Liberación. Las demandas contra las reformas económicas en China y la corruptela del Partido Comunista acabaron en masacre. Murieron más de 2.500 personas. En 1994, un grupo de Bilbao toma el nombre de Tiananmen y saca su primera y única maqueta. Son viejos conocidos de bandas como Las Vulpes o María en la Plantación, entre otros, y que poco después crearon el grupo Puro Chile. Nos dejaron canciones como esta, Tiananmen, La Vieja Nueva. También se cumplen 30 años del final de la Guerra de las Malvinas, el 14 de junio pasado. Un archipiélago situado en el Océano Atlántico Sur, en la plataforma continental de América del Sur. Ocupada por Gran Bretaña desde 1833, la dictadura argentina tomó las islas en 1982, pero el gobierno de Margaret Thatcher respondió con la fuerza militar. El resultado, como recordaréis, resultó nefasto para los y las argentinas y argentinos. El pueblo, como siempre, víctima de las guerras de sus políticas de gobierno. El grupo argentino Todos Tus Muertos nos lo recuerda bien en este Demasiado Revueltos. y demasiado revueltos también aquí en Europa. Leemos el encabezamiento de un artículo de extraído de la AINE.org. Dice lo siguiente: al declive de la economía española, estructurada para la especulación y para el negocio fácil, hemos de añadir ahora la cuantiosa cifra del rescate. Difícil salida tendría ya este modelo económico sin semejante hipoteca, pero ahora en estas condiciones la solución se antoja imposible. ¿Hasta qué hemos llegado? Con unas políticas económicas pensadas para el beneficio exclusivo de bancos y de especuladores, todos al servicio o a las órdenes de lo que ellos llaman mercados, que no son más que ellos mismos camuflados. Tenemos deuda para rato. Quasar es una nueva banda que viene desde Granada, formada por viejos conocidos de grupos como TNT o 091, y lanzan su primer trabajo, Eclipse Parcial de Luna, que contiene canciones, joyas como esta, Europa, Europa. Ay, Europa, Europa. Quienes están en lucha total contra el gobierno y en enfrentamiento diario contra las fuerzas de seguridad del Estado son los mineros asturianos. Barricadas, cortes de carretera, incomunicación de acceso a Asturias, son su estrategia de lucha más visible por los más media, aunque también campo un silencio total sobre sus reivindicaciones. En la España de los rescates económicos y del circo futbolístico no interesa ver la lucha de unos mineros capaces de hacer retroceder a los uniformados y colapsar las vías de acceso. Una vez más, los dinamiteros nos dan un ejemplo de lucha. Hay mineros, afirma el jefe de los antidisturbios, que pueden arrancarte el casco de una hostia. En su apoyo, valga desde este programa una canción de un viejo grupo asturiano, Escuela de Odio y su Asturias Arde. Ayer nos visitaron Ainara y Lore, ellas son dos de las responsables de la puesta en marcha y funcionamiento de Ikatza Liburugunea en el centro de Hernani, librería alternativa que ofrece diverso material de temática social y política de manera autogestionada. Estuvimos con ellas para saber más sobre su proyecto, invitaros a visitarlo y conocerlo. Pero antes de escuchar la entrevista vamos a entrar un poco en calor con un tema de los madrileños sin Dios que nos hablan de esto de la cultura. Leer para luchar. Bueno, hau egia esan aspalditik genuen lagun talde batek hori ez, liburutegi bat edo liburugune autogestionatu bat bueno, iteko ideia ez. Baina kontua da ez genuen azan lokala edo dirua lokal bat ordaintzeko. Eta bueno, gu etxe okupatu, oza, desberdinetan bizi ginen, baina, karo, askotan ez egon ez, egon kortasuna edo ez, hor liburua sartzeko, eta bueno. Eta orduan, ba, izan zen justo, ba, hiru lau lagun edo, hasi ginala bizitzen Hernaniko etxe okupatuan Karboneran, eta bueno, etxe horretan ikuste genuen bai egon kortasuna, eta bai ere baita hori zentroan zegoela, ez, Hernaniko altzarrean. Eta gainera zekan, azpian, posol justo, espazio bat, erabili gabe zegoena, ez. Orduan irututze egun, ba, horzala momentu perfektua iteko liburugune bat. Orduan, bueno, osea, Karbonera etxearekin erlazioa badaka, ba, azken finean etxean dagolako, eta bai, bueno, baliabidea eman digulako, eta gaina, oaintxe bertan ikatzan gauden asko batzuk bizigea Karboneran, baina, bueno, bai dagola banandua, ez? Ba, daude pertsona batzuk eta ondianak ikatzan, ez daudenak etxean bizitzen, eta etxean bizidian batzuk ez daude ikatzen, orduan hori bai dakagula gestio eta dena dago manantunda, ez? Eta, bueno, hori ideia hori genuen, ze azkenen, ba, bueno, egun bai ikuste genuen beharra, ez? Espazio bat jartzeko, bai, bueno, jendearen zat eta guretzat liburuak doainik eskuragarri oteko, liburu, bueno, ba, politikoak, sozialak, bueno, desberdinak, ez? Eta, bai alde batetik diru truke horretatik aldenduta, ez? Eta ere baita beste ba, hori distribuzio alternatiboan edo dauden liburuak eskuragarri egoteko, ez? Zan hori alde batetik, gaina, bueno, sortzaietako batzu gaina Hernani arragea, orduan, en fin, Hernani bueno, herri guztietan bezala, ez? Baina bai ikuste genuen behar bat horrelako ideiak edo materialak egoteko, ez? Eta gainea, bueno, izena du ikatza, liburugunea, ez? Ez da liburutegi bat bakarrik, da gune bat, eta hori izan gure ideia, ez? Gune horretan, ba, bueno, bildune genuna biltzeko, gauzak antolatzeko, gauzak sortzeko, eta bar, ez? Bueno, hori baita ere, en fin, badago artxiboak, eta eskuragarri daudenak, eta ere baita hori, ez daude, como liburuak doain daudenak, badaude beste batzuk liburuak erosteko daudenak, eta gero kontsultarako gauzak, ez? Proiektua berez lehenengo alizirek izan 2010-ko irailean, ez? Gu lehenengo ingenuen izan zen, hori proiektu honetan parte hartu genunak, hartu genitu gure gelan eta gure, ez, liburutegi pertsonala genuna hori, eta jarri genuen dena komunean. Eta hor jarri genuen, ez? Gero ere baita, bai lagun, bueno, talde, eta bueno, herriko jende askok ekarri dizkigula liburuak, ez? Onatu indizkigu. Orduan, ba horrela jungea sortzen eta ba gaude hori irikia gaude donazioetara eta gure erosten ditugu liburuak edo lokesea, ez? Maileguak funtzionatzen du ba hori doainik. Zu etortzea, puntatzea, hartzen duzu liburu bat, akazu ilabete bateko epea eta bueno, bultatzen duzu eta ja sta, ez? Gero hori distribuzio alternatiboko materiala dago salgai. Bueno, ba, koste bat ordaindu behar dalako, ez? Eta, bueno, gero, klaro, ikatza guk irikitzen dugu astean behin, aste hartetan, seitati behatzita, eta hor da, en fin, liburu tegia edo izango litzakena irikia dagoen momentua, ez? Gero, ditugu, ba, liburua ditugu sailkatuak, eta, bueno, gai desberdinen arabera, ez? Gai dago, bueno, igual ez denetaz goatuko naiz, baina, bueno, dago feminismoak, anarkismoa, langile borroka, komunismoa, nazio gatazka, internazionalismoa, errepresioa, gero ere baita dakagu beste filosofia, soziologia, historia, zaki baten batazuk, eta gero bueno, dago, novela dakagu, hor novelan sartuko litzeko, bueno, novela forma, baino bai dituztenak ere zerbait kritikoa dana edo ditu zeguna, ensaioak ere baita, eta gero ere dago beste arlo bat dala euskal literatura, hori zaten genuen guk, ba, bueno, nahiz eta euskera zidatzeko liburu batek ez du zertan politiko soziala izan behar, ba, bueno, euskera sustatzea edo bai ulertzen dugula zore politiko bezala, ez? Orduan, badago horra, euskal literaturan arloa, eta bueno, gero dago ja kartel eta bueno, esto es, pillaketa edo. Eta horrela funtzionatzen du, amazon. Bai, guere, ba, nabaritu izan dugu karentzia hori, ez edo horren karentzia bat. Azkenek, gube bai bagia pertsona batzuk, ba, oi, ba, beste hainbat etxe okupatuetan ibilitakoak, gaztetxe ingurutan ere ibilitakoak, eta bai, garai baten egin bendika, oindala urte batzuk, bai, ikusten zela distribuidura alternatibuen mugikortasun gehiago, ez edo guten zinean gaztetxe batera, eta bat zegoen enkuentros de distriz, eta leako historiak, ez, eta azkenek urtetan, ba, gero eta gutxiago daude, gero eta distri gutxiago, eta salmentak gero eta gutxiagoa dira ere. Orduan, bai, olako gune bat eukita, guikatza liburugunea bezala, bai, eta bertako kide bat egainera, distri bat eukita, bai, ikusten genula, ba, bazala aukera, ba, distribuidora horren ezagutza edo aurrera eramateko, eta salmenta horiek aurrera eramateko, eta beraz, ba, erabaki genuen ere, ba, distribuidora bertan jartzea, ez, eta distribuidora zapartere, ba, ditugu beste material batzuk salgai, ba, ba, zaket, liburu aurkezpenak eta etortzetan jendea, ekartzen duen materiala, ba, bai, uste dizkigu, bai, donau liburutegintzako liburu bat, eta bai, uste ditu salmentan, eta aukera hori ematen dugu ere, ez? Ba, bai, sustatzeko, ba, materiala horren salmenta edo distribuzioa, edo aukera hori jendarriko jendeak hartzeko material hori. Bai, eguzki bideoak ere, ekartzen du bere materiala, bertan dugu, eta aukera badago hartzeko. Bai, artxiboa baditugu, bo, lehenon lorek ere aipatu duzeo, ez? Ba, artxiboa badugu, kartel artxibo bandeko pondentea, bain dela urte askotako kartelak, badenek genuna igual olako kartelak eta gordetzeko joera, ba, gure kartel guztik horrea eraman genituen, eta gero inguruko jendeak ere karri ditu, ez? Eta aldi berean ere, ba, gauzak antolatzen dian einean, kartela jasotzen ditugu eta gorde. Gero badago fanzine artxibo bat ere, eta bertan bo, fanzine pila bat daude, hainbat gai ezberdinetakoak, gero badaude bai esku horri artxibo bat, bai pegat artxibo bat ere, eta gero ba bestelako materialak, bai revistak eta bai periodiko ezberdinak, eta izan dut ba, bai, badia ez bakarrik Euskal Herrikoa, baizik eta Katalunia aldekoak, Valentzia, ezakite estatu mailan ere beste probintza eta beste komunitate autonomoko materialak. Eta badia gaur egungoak eta 80garren markadakoak, 70garren markadak edo zen ba, ekartzen diguten materiala. Bideoteka badaka bere historia gaina, bada bideoteka bat leno zirikatu moz, be, zirika bideoak izan dakua, ez, eta hoi bo, proiektu hori bertan bera geratu zen, eta ba, guri eman inziguten, ez, eman zuten aukera, ba, ikusita ikatza zuen espazioa eta ba, bertan jartzeko. Asamblea dan erabak izan baietz, de genuela proiektu hori aurrera eraman, eta da nuestro eterno proiektu, ez, badara guia denbora prestatzen proiektu hori, badal kriston lana, ba, pelikulak eta dokumentalak izango ditugu, baina formato kalatu behar zian, gauz lan asko da, ez, eta horretan gabiltza egia da, ja pelikulekin bukatu dugula, badagola ja bertan, baina dokumentalako endikan ez. Orduan, aurkezpen formala edo, iraian edo egiteko asmoa dugu. Baina pelikulak ere, pelikulak hartzeko badaude. Baina aurkezpen formala bendikan ez dugu egingo, zen nahi dugu osotasunean ba, eman ez herriari edo. Baina distribuzio alternatiboko gainberakin eta hori lotuta egia, ba, baintxe bertan daudela eskuragarri pelikula ez, iaia guztiak interneten, liburuan formatoa edo paperan formatoa, bos, badago gainberan ez. Baina bueno, guk zerbait egatik ere nahi dugu apostu egin ez, horrekin horri indarra mateko edo bentsate, ez dakit, ez galtzeko edo, bueno. Ba, eta kriterio batekin daudela aukeratuak ere, bai pelikulak eta bai dokumentalak, ez? Ez dira edo zen liburutegitan edo topatuko duzun materiala baizik, eta igual lan gehiago egun beharko zala hori topatzeko eta gu eskura eman nahi dugu, ez? Edo? Bueno, bai, guk hori pentsatu genuen, ez? Liburut gunea unai geniola, bueno, herrian tzatzegola, eta ba, hori Hernaniko preso, bueno, dia Hernaniko preso politikoak edo, ez? Baina, bueno, behaiek ere, ba, eskuragarri izan zezatela liburutegia. Eta, bueno, gu kontaktuan jartzea behaiekin, eta hori idazten diogu, eta hori eskatzen dizkiguten liburuak eskintzen dizkigu, beraiek ere ekarri dizkiguten liburuak, guri diazan ere, ba, hori ez, behaiek bai proposamena bazituzten, edo parte hartu nahi bazuten alduten moduan, baiteko ere, ez? Edo hori, ba, ez badakagu liburu bat eskuragarri bilatzen dugu, edo, eta horrela. Eta, bueno, ba, nik uste dut bai, pixkanaka ere baita egia da, geldialdi bat izan zala lehen urtean udarakin ez dakize, baina bai, bueno, ondo dijoala ez, eta harrera hona eukidula preso askoen aldetik, dugu hor, ba, bueno, pozik gaude. Eta... Baina, jaso ditugun erantzun guztiak, izan dira, de, ba, animatzeko, eta, ba, postu diala pila bat horrelako proiektu bat eukitzagatik ernanin, eta hoi beraia ere aukera matea gati, horrelako materialak eta eskatzeko, eta beraiek ere emateko, eta azken finean proiektoren partera izateko, ez edo. Ba, eta hori bidatzen dizki, ba, igual egiten ditugun gauzak, edo eskuborriak, edo, bueno, ez, ideia da hori pixkat kontaktua mantentzeko ernani, edo beraien egiten dian gauza politiko eta sozialak, edo pixkat, oi, kontaktu honetiko. Ba, bidali zitzaien, ba, oi, liburutegiaren aurkezpen bat, gehi horrelako listado bat, ez materiala zegoen bertan, beraiek aukera hori izateko, ba, nahi zutenean, edo ba eskatzeko edo aportatzeko ere ez. Bai, liburutegia hasiera batetikan argi genuen ez zala bakarrikan izango liburutegi bat bakarrikan, ez? Ez zala izan hartu eman bat bakarrikan, baizik eta nahi genuela beste kontzientziazio maila bat lortu jendearekiko eta ba bestelako gauzak eskaini ere. Eta hortatik atea zen ba hori liburu aurkezpenak egiteana, bai tailerrak, bai bideo emanaldiak eta bar. Eta aurten hori ba, Lorek aipatu duen moduan, ba, egon zan geldiune bat, ba, taldekide batzuk proiektua utzi behar izan zuten, beste batzuk sartu, eta ba, nahiko berandu hasi genuen aurtengo ba, ekintzak edo, eta orain arte egin dianak gehien bat izan dira liburu aurkezpenak, ba, feminismoan ingurukoak, anarkismoa, ba, adibidez, hori lehen urtean ere baita intzian, lehenko kurtsuan, ez? Baina hori, geldialdiak, inarrak zantzen bezala, ba, adibida, kurtsuan hasiera eman genion, adibidez, auzolanaren kulturarekin, liburuarekin, gero etorri zen sexual herria, eta kite, igual bat emataztuko, baina breve historia del anarkismo basko, anarkerria, mujeres en prisión, patriarkatuaren jatorria, bai, hori da. Baina, bueno, bat, oza, gehien bat izan diala hori da, liburu aurkezpenak, eta horiek nik gaina esango nuke aurre egun dauden bezala gauzak, eta osanet, nik uste oso kontentu gaude, harrera oso neuki dutela. Bai, herriko jende asko hurbildu dala, askotan kostatzen da, ez? Ola, leku berri batea jendea hurbiltzea, eta bai, bai hernaniko eta kanpoko jende asko torri dala, eta hori gero inditugu, igual, adibidez, patriarkatuaren jatorri izan zen gehiago hitzaldi moduko bat edo eta hori gero bueno tailerrak ere baita bueno gure ideia zan lotuta hori ez kontrakultura eta kontzientziazio edo takit gune politiko bat eratzearekin ere baita ba jakintzak kolektibizatzea eta horre bueno ematea jakintza flujo bat doakoa zana edo eta ditugu gehiago tailerra ba, bai masaje tailerra Photoshop tailerra. Eta, bueno, urrengo kurtsuari begira gainare baitugula, ez dakit, ideia asko eta hori, baino, bueno, aurten hori, pixka beran hasi ginean, baino, lare uste dut, hasi gineanean ere oso aktibo jarri gehala, eta, bueno, hori egiz, handala hilabete batzutan. Pentsu, gogoratu dut beste itzali bat, homosexualidad y socialismo en el Estado español. Guizan zan beste, ba, gaina hori irabaki genuen, ni, ba, kaina izan, ba 28J-aren arira eta egitea hor hitzaldi ba hilabetea tematika horrekin, ez? Ta bai hitzaldi hori eta gero ba bideo emanaldi bat bai travesti batena eta ja, esaten ez da Karbonera, baina hori, Karbonera da etxea eta Ikatza da liburugunea. Espazio berdina da, baina hori gainain genun Karbonera da Karbonera, hori lehenozalako Ikatza itezan lekua, eta orduan, bueno, ba, jarri genuen liburugunea euskeraz Ikatza, ez? Baina hori, kontaktuan jartzen, bueno, lekua, elbidea da izango litzake Zapakalea 6 Hernani, horre, bueno, aldezarrean. Eta gero ja kontaktuan jartzeko e-mail bidez, e-maila da ikatzahernani@gmail.com. Eta gero gutunen bidez edo materiala bidali nahi bada edo, badakagu ere postakutxa bat, dela postakutxa 13, Hernani, 20120, Gipuzkoa, Hernani. Bai, ordutegia bakarrikan irekitzen dugu egun bat astean, eta izango zen asteartea 6-9. Ja, osea, astean behin irekitzen dugu dala liburuak edo bueno, liburutegiantzat irekitzen dugu asteartean, eta gero ja aparte izaten dira gauza gantolatzen ditu. Hori ba, oain urrengo aste artean bueno, itxiera ingo dugu, ba, bai ustaia eta buztuan itxiera ingo dalako, eta bueno, San Juana datoztelako ernan, eta hor ja liburu gutxi. bueno, eta, en fin, itxiko dugu aste artean, ingo dugu lairikia beti bezala, eta gero ingo dala pikoteo bat edo hori jendean zat, eta, baina, bueno, gero ja iraian berriz dorko gehala, eta nik uste toa ingontan gaina hori ez, gogo eta indarraskokin, eta ba, hori uste ti, ba, pixkanaka proiektuai bueno, indar gehiago ematen, eta ba, sorpresa eta ideia askokin. Bai, eta esan ere, preso bat liburu bat, ez dala bertan bera gelitzen udan, ez dutela gure ordutegi de gure bizimodu berdina, ez, orduan bera bai dutela aukera, ba, horrekin aurrera eramatea, ez? Osa, ustaien eskatzen badi gute liburu bat, eta portazio bat egiten bada, proiektua aurrera dihoa, ez? Era un tema de los asturianos Intolerancia, el libro o la bala. Y ahora a continuación algunas reseñas y algo de agenda para ir acabando el programa. En el anterior programa os hablábamos del apoyo de proyectos por medio del crowdfunding. Parece que la cosa está teniendo su eco, ya que esta semana leemos en el periódico Diagonal algunos proyectos que piden financiación por medio de estas plataformas, por medio del crowdfunding. Quedarte en casa. La revolución no será televisada. No podrás jugar con el mando. A encender y apagar, a encender y apagar. Ni dormirte en el sofá. primer proyecto se trata del disco y DVD del primer aniversario de la Fundación Robo, proyecto musical de canción protesta de manera descarga de manera gratuita en la red. Podéis tener más información y muchísimas canciones en fundacionrobo.org y como muestra de ello, pues es lo que estamos escuchando ahora, algo llamado La Revolución No Será Televisada. No será televisada. No te hará dormir mejor, ni te volverá más delgado ni más guapo. Tus arrugas no se irán, ni verás tu pelo brillar mucho más. No podrás quedarte. Otro de los proyectos que encontrábamos era uno sobre un libro que recorre la historia del hacktivismo en el mundo de habla castellana. Si queréis más información también o queréis colaborar con este proyecto, aportando económicamente lo que podáis, podéis visitar las www.hackstory.net. www.hackstory.net. Y otro proyecto es el documental sobre la banda Zuloak, un proyecto musical de mujeres ideado por Arrate Rodríguez de este pueblo, de Orereta. Si Andy Warhol creó su Velvet Underground, yo me voy a encargar de modelar mi banda Zuloak de la misma manera, cuidando los detalles estéticos, la dirección musical, etcétera, etcétera. Las cosas, sin embargo, parece que se debieron de torcer en algún momento y decidieron abandonar su experimento tras dar algunos conciertos. Ahora el material grabado está en manos de Fermín Muguruza, que prepara un documental sobre este proyecto de estas mujeres. Tenéis más información también al respecto en zuloak.com. Mientras, nos quedamos con temas de este grupo de Zuloak como este Zuloak Riot. Su, su, su, su, lo haga. No nos queda mucho tiempo de programa, así que vamos a hacer una sola reseña de uno de los conciertos más cercanos. El más cercano aquí a Zintzilikratea, ya que ya se oye el alboroto y los cohetes desde el barrio de Gastaño, las fiestas de Gastaño, y para esta noche en la plaza estarán presentes a partir de la noche 7 Balas, NPJ, Helber Boys y unos chicos de Vizcaya llamados BC Bombs, que recientemente nos enviaron su CD, su trabajo aquí a Zintzilikratea. Vamos a escucharlos ya para ir perfilando el final de este programa. BC Bombs, let's go. Aquí es cuando ya nos vamos a despedir, no nos olvidamos de la escena presente en las calles de nuestro pueblo con teatro de música organizado por Miquel Azulo, el Cartea, por todas las esquinas del pueblo desde el miércoles pasado hasta este próximo domingo, y que las fiestas y los conciertos pues ya están presentes en toda Euskal Herria, si alguna vez han dejado de estarlo. Y para dentro de 2 semanas, nada, aquí en Crash tendremos una entrevista con Omar de la distribuidora alternativa DDT, de DDT Banaketak, desde Bilbo, y aprovecharemos el resto del programa para, ya que tenemos esta entrevista, para escuchar grupos relacionados con esta distribuidora, con DDT Banaketak. Para acabar el programa de hoy, pues vamos a poner una cuña grabada ayer con las compañeras de la Brigada Feminista, para los machitos que campan por ahí en las fiestas de nuestros pueblos, de las compañeras de la Brigada Feminista. Ahí va la cuña, os esperamos en Crash la próxima, dentro de 2 semanas. Ondo y Santa, disfruta tú, Jaidan. Agur. ¡Brigada Feminista! Homófobo, sexista, machista, sexófobo, lesbófobo, rico, narce, tú que con Artu. Eraikitzen ari gara. Galea, gaua, gerdiak zira. Bota ditzagun San Juanak modu asketa feministak. Bota ditzagun matxistak eta zapaltzen gaituena zutara. Zutara. Zutara. Zutara. Zutara. Zutara. Ei, ostiraletan, zita bat duzu, arratsaldeko 7:00 aurrera, FMN-ean. Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa. Ez utz egin, Crashen itzeingo zaitu. Zintzilik irratian, horreiretako irrati libre bakarra. Crash!